Muy buenos días a todos y a todas. Estoy acá nuevamente cumpliendo con este acto tan importante de abrir el periodo de sesiones ordinarias. Y me toca hacerlo en un año histórico, ya que así como he tenido el privilegio y el honor de ser la intendenta en el año del bicentenario de Cañuelas, también en este 2023 tengo la responsabilidad de ser la intendenta en el año que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. Ordinarias, agradeciéndoles a ustedes, señores y señoras concejales y concejalas. En el recinto se han aprobado proyectos centrales para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Agradecerles, además, porque durante la pandemia hemos dejado las residencias de lado y trabajado unidos para cuidar a cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Quiero agradecer también el acompañamiento del Gobierno Nacional y Provincial. Para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar un municipio, esto es fundamental, porque nos ha permitido llevar adelante la inversión en obra pública más importante en los 200 años de historia de Cañuelas. No hubiera sido posible sin el apoyo y el compromiso del presidente Alberto Fernández, de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Quiero agradecerles también a cada una de las instituciones. Como siempre digo, son el corazón de la gestión. Gracias por la tarea que realizan, gracias por la entrega, el compromiso y la solidaridad. Cuando asumí como intendenta, me acompañaron desde el primer día y trabajamos de manera mancomunada, codo a codo en los barrios y en las localidades. Quiero agradecerles a los vecinos y a las vecinas de Cañuelas por la confianza y por el apoyo. Una de las características de este gobierno municipal es acercar el Estado a los barrios y a las localidades. Somos un gobierno que gestiona de cara a nuestra gente, que escucha, que acompaña y está cerca. Estamos convencidos de que gobernar es transformar, es mejorar, es mirar de frente a quienes nos dieron su voto de confianza. La política es una herramienta de transformación maravillosa para mejorar la calidad de vida de todos y todas, para darles a los jóvenes la posibilidad de tener un futuro mejor. Es trabajar todos los días para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros y para que nuestros nietos vivan mejor que nuestros hijos. Por sobre todas las cosas, todo lo que vamos a hacer. Industria, producción y trabajo. Para quienes formamos parte de este proyecto político, el trabajo es el gran ordenador social. Cañuelas es una ciudad que ha crecido enormemente en los últimos años, y eso no es por casualidad. Se logró gracias a un gobierno presente, pero también porque contamos con grandes empresarios y emprendedores comprometidos, a quienes escuchamos y acompañamos desde el primer día. Es a través de la sinergia entre el sector público y el sector privado donde se puede concretar grandes transformaciones. El uno sin el otro. Son dos eslabones fundamentales en toda gestión de gobierno. El último censo nacional aportó algunos datos muy importantes para poder entender de qué manera han impactado algunas políticas públicas que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos años y sobre todo para reflexionar. Somos uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires con mayor crecimiento poblacional, con un 37.1%. Sabemos que al igual que en toda la región, nuestro distrito mantiene desde finales de la década del 80 una curva de crecimiento que está por encima del promedio nacional y provincial, pero en estos últimos 10 años se ha además acelerado de manera notable. Esto admite una única explicación. Cañuelas modificó completamente su matriz productiva a partir de un paradigma de crecimiento sostenido que impulsamos desde la gestión municipal en base a 5 ejes principales: la creación de empleo, el desarrollo institucional, la oferta educativa, la obra pública y el acceso a la salud, con la creación del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Que es cabecera de la región y centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy la gente elige Cañuelas para vivir. La gente quiere vivir en Cañuelas por su belleza, por su tranquilidad, pero sobre todo porque encuentra un municipio próspero donde desarrollarse, donde crecer, donde educar a sus hijos, con oportunidades de trabajo y de inversión. Hace unos años atrás no había posibilidad de crecimiento en nuestra ciudad. Los chicos y chicas terminaban el secundario y tenían que irse a estudiar a otro lado, porque en nuestro municipio no había universidades. No podíamos seguir aceptando que nuestros jóvenes se vayan, que Cañuelas sea una ciudad sin futuro, sin progreso, sin oportunidades. Nos animamos a soñar en grande e hicimos de Cañuelas un gran polo industrial y productivo, el más importante de la región, con el Parque Industrial Cañuelas, que es el corazón productivo de nuestro distrito y un gran motor de crecimiento, desarrollo y generación de empleo. En la actualidad, se encuentra instalada 30 empresas que generan 3.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Debido a su rápida expansión, pronto vamos a estar inaugurando el segundo parque industrial, que se sumará con 100 nuevas hectáreas productivas y que ya cuenta con una decena de empresas que van a radicarse. Dejamos de ser una ciudad dormitorio y pasamos a ser una tierra de oportunidades, o el programa Te Sumo, jóvenes en pymes, que fomenta el entrenamiento y la inserción laboral. Llevamos adelante el programa de inserción laboral, otorgando incentivos económicos destinados a empresas que incrementen su dotación de personal, con el propósito de promover la inserción de personas desocupadas en empleos de calidad. En su conjunto, la aplicación de los planes y programas para fomentar el empleo en el distrito que se articularon con las agencias de promoción de empleo de la provincia de Buenos Aires y Nación han generado durante el 2022 más de 11 millones de pesos en beneficios para trabajadoras y trabajadores de Cañuelas. También en el campo de turismo, Cañuelas ha venido creciendo en forma sostenida en los últimos años. El trabajo mancomunado constante con emprendedores y comerciantes del rubro han hecho posible que Cañuelas haya puesto en el mapa su oferta turística. El pueblo de Uribilarrea ha sido uno de los pueblos turísticos que más creció en toda la provincia de Buenos Aires. Y esto es la forma de la vida cristiana. Luego de los años de pandemia, retomamos nuestras fiestas populares con un éxito que superó ampliamente las expectativas de la comunidad. Volvió la Expo Cañuelas con una afluencia de público de más de 130.000 personas durante las 3 jornadas, constituyendo así un récord histórico desde los inicios de la misma. En la edición 2022, además, se contó con la presencia de más de 380 emprendedores, productores, comercios y empresas locales, la mayor cantidad de participantes y stands en la historia de la Expo Cañuelas. También vivimos la fiesta de la picada y la cerveza artesanal, que reunió en el predio de la Sociedad de Fomento de Uri Villarrea a productores en un patio cervecero, un patio gastronómico con una importante oferta de fiambres, quesos, embutidos y además un sector de artesanos. El crecimiento de la fiesta se dio de forma exponencial, registrando en la edición 2022 más de 70.000 visitantes durante el fin de semana. Vamos a seguir por este camino. De que el turismo es un motor fundamental para la reactivación de la economía. Cuando el turismo se pone en marcha, se potencia el mercado interno, aumenta la inversión y se generan más puestos de trabajo. Educación. La educación es una bandera que abrazamos siempre. Formamos parte de este proyecto político que abraza y tiene a la educación como bandera principal. Resulta increíble que haya una oposición que le dé la espalda al futuro de los jóvenes. Nos cuesta entender que se opongan a que los hijos de los trabajadores y trabajadoras tengan el derecho de poder estudiar, de poder formarse y de poder proyectar un futuro. Una oposición que cuando le tocó gobernar tomó a la educación como una variable de ajuste. Una oposición que cerró escuelas y decidió no abrir universidades que estaban terminadas en el 2015. Unadas en un galpón, más de 100.000 netbooks y tablets que eran para nuestros pibes y pibas. Estas cosas hay que decirlas, porque pasaron y hay que tener memoria para que no pasen nunca más. La educación no puede ser un privilegio para unos pocos. La educación tiene y debe ser un derecho para todos. Cañuelas merece una universidad pública y gratuita. Nadie nos puede decir que no tenemos derecho a defender y luchar por nuestros sueños. Por eso, les pido especialmente a los concejales y concejalas de la oposición, antes de ser oposición, son cañuelenses. Transmitan a sus legisladores que la comunidad de Cañuelas, en forma unánime, les están reclamando esto. Cañuelas quiere su universidad pública. En modo de educación virtual, sin acceso a las tecnologías. Desde el municipio tomamos la decisión de fortalecer el punto digital, que es impulsado por la Secretaría de Innovación Pública de la Nación y que tiene como objetivo la disminución de la brecha digital y el acceso libre a las tecnologías. Instalamos una nueva sede en nuestro municipio. Un punto estratégico que es visitado diariamente por decenas de personas de todas las ciudades para realizar distintas actividades. Con el acompañamiento del Gobierno Nacional, modernizamos equipamiento y mobiliario, lo que permitió la renovación total del aula digital con 16 netbooks alta gama de última generación y un Smart TV de 55 pulgadas para el uso en las capacitaciones dictadas. Durante el año pasado se realizaron alrededor de 4.000 trámites digitales de todo tipo, turnos para entidades gubernamentales y bancarias, censo digital, validación de identidad de la APP de Argentina, becas Progresar y boleto estudiantil, certificados de antecedentes, armados de currículum, curso nacional de seguridad vial, entre otros. También realizamos capacitación durante todo el año dictando cursos de informática y tecnología para adultos mayores. Además, en colaboración con diferentes áreas del municipio, con el Centro de Formación Laboral número 401 y el Plan Pines, se capacitaron más de 1.500 personas y adultos mayores. Nos une un compromiso de seguir trabajando por el presente y el futuro de nuestros chicos. Como decía Manuel Belgrano, fundar escuelas es sembrar en las almas. Este es el lema que nos guía.